Asalto Mata Rock.com. Saludos a toda la gente de España que está escuchando el episodio 6 Radio Pachuco en este programa Map Radio. Vamos a hablar de cannabis, especialmente el caso del abogado Mario Cerdas, un muy reconocido abogado aquí en Costa Rica, que ya ha tenido varios problemas con la policía por el cultivo de marihuana. Sin más, recuerden que nos pueden seguir por SoundCloud, por Instagram. En SoundCloud nos encuentran como Radio Pachuco, en Instagram y en Facebook como Map TV Show CR, y en YouTube, donde pueden ver algunos de los cortos documentales y otro montón de clips en los que hemos trabajado, en el canal de videos de Nacional Skateboards, Nacional con S, porque no nos dejaron registrar Nacional con C. Entonces, ya lo saben, este es el episodio 6 de Radio Pachuco, el programa Map Radio, para hablar de marihuana. Pero muy buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo desde una locación que no vamos a decir dónde, pero estamos viendo de frente la corte. La corte que siempre nos está sentenciando y apuntando con los dedos, hoy va a ser tamizada también. Vamos a evaluar el trabajo que ha hecho la fiscalía con respecto al caso de Mario Cerdas. Se incorpora con nosotros en micrófono Isaac Vargas, ¿sí? Sí. Y quiero saludar también a Baldo, que está con nosotros llevándonos las perillas. Este es un programa más. Estamos agradecidos con Biostractos, nuestro patrocinador. Y estamos con una tarea importante hoy acá. Cuéntanos, Isaac. Bueno, primero presentarte, perdón. Contanos, ¿verdad? Nosotros nos gusta que aflore primero la persona y antes el motivo por el cual estamos aquí. Por favor. Bueno, muy buenas tardes, tengan ya todas y todos. Es un placer estar acá con ustedes en este programa. Excelente. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Isaac Vargas. Llevo más o menos 2 años y medio haciendo investigaciones en la parte legal sobre el cultivo de cannabis con fines de consumo personal. Sobre eso es mi tesis de licenciatura en Derecho. Y he tenido un poco de la mano el caso de Mario Cerdas porque es parte de la investigación y porque don Mario me ha dado amablemente acceso al expediente. Entonces podemos hablar un poco sobre el tema. Recuerda esta canción, oh, oh, oh, mi hogar, tu hogar, el mismo magnífica propiedad, nos vas a hablar del tema y espero, tal vez, Baldo, que nos pongas ese audio que Isaac nos ha pedido, por favor, para tirarlo, para ver la opinión de quién es ahí. Para contextualizar un poco, esto es la opinión de don Walter Espinosa, que es el director del OIJ. Eso fue en una entrevista transmitida por Amelia Rueda, en la cual da declaraciones sobre el día del allanamiento acá en el lugar de la casa de don Mario Cerdas. Excelente, tírelo por ahí, Baldo. Buenos días. La delegación del organismo de investigación de Alajuela realizó un importante allanamiento relacionado con una investigación por cultivo y venta de marihuana. Estos hechos estaban sucediendo prácticamente enfrente del edificio de Tribunales de Justicia y eran cometidos por un abogado de 61 años de edad, identificado como Mario Alberto Cerdas Salazar. Esta persona había sido sindicada ya anteriormente por el organismo de investigación judicial y se ha pasado por la comisión de este mismo hecho delictivo en 6 oportunidades anteriores. En primer lugar, la cantidad de droga decomisada. En segundo lugar, el hecho de haberle comprado de manera directa a él en por lo menos 8 oportunidades, en la circunstancia adicional de que logramos decomisar marihuana que había sido adquirida previamente por terceros no relacionados con la policía directamente de este sujeto, y porque adicionalmente tuvimos posibilidad de acceder a alguna información fraguada por él mismo, en la que él interviene y participa, en el que él claramente manifiesta precios, indica que su actividad es la comercialización, señala que se dedica a la venta de marihuana y alude a los plantíos que tiene su vivienda. Eso significa que, sumados estos elementos, estimamos nosotros que es sumamente probable que el resultado que se ha obtenido en los casos anteriores sea diferente y ahora se decante más bien por un tema condenatorio. El allanamiento fue en 2 viviendas. En el lugar donde él vive, que queda aproximadamente a 175 metros del edificio de Tribunales de Justicia, que está todavía en proceso la ubicación del lugar, y el otro, que es un inmueble que está diagonal al edificio de Tribunales de Justicia. Ahí es donde él tiene el plantío y ahí tiene una oficina, porque él es abogado, pero adicionalmente, en algunas oportunidades y en procesos anteriores, él lo que ha señalado es que él suple marihuana a personas que tienen algún problema de salud y que la cultiva para su propio consumo. En este caso, pues esa versión, si es que la manifiesta, va a quedar absolutamente destruida, porque el bagaje probatorio es muy fuerte y muy impactante. ¡La policía deprime! ¡Deprime! Buenas, bueno, para comunicar. ¡Con violencia no soluciona nada! ¡Los capitalistas están temblando! Tal vez un poco para hablar sobre lo que dice don Walter en esas declaraciones, cuando le preguntan a él cuál es la diferencia entre este allanamiento y los otros 5 allanamientos que se han dado con anterioridad o con el proceso anterior, que está cerrado por la sala tercera, por cierto. Él dice, en primer lugar, la cantidad de plantas, y en segundo lugar, que se dieron, supuestamente, según dice don Walter, se dieron compras en 8 ocasiones. El tema de la cantidad de plantas, la Sala Tercera, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del caso anterior de don Mario Cerdas, no tengo por acá el número, pero es como la 281 del 2018, si no me equivoco, ahí dice que la cantidad de plantas no es un elemento determinante para señalar que existan fines de tráfico, porque digamos, lo que se ha desarrollado tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, y que incluso don Walter Espinosa, en un libro suyo sobre tratado de psicotrópicos y estupefacientes, él señala que son necesarios los fines de tráfico para que se configuren los delitos. Él incluso dice, y en el segundo tema que dice don Walter, que supuestamente se realizaron 8 compras controladas, esto cuando uno tiene acceso al expediente y tiene la oportunidad de constatar en el mismo, se observa que en ningún momento hubo una compra, que siempre cuando, si don Mario dio cannabis, alguna persona lo dio a título gratuito. Incluso me permito leer lo que se dice literalmente en la orden de allanamiento que emite acá el juez de la Alajuela. Dice, el día 22 de septiembre del 2018, un colaborador de la Policía Judicial de Alajuela se dirigió a la vivienda investigada donde Cerda Salazar mantiene el cultivo de drogas y adquirió de sus manos de forma gratuita 3 gramos de semilla de la planta cannabis sativa, 16 gramos de sumideras de floridas y raíces de semillas de la misma planta. Como se puede observar, acá se habla de manera gratuita y se habla de una distribución. Y en el mismo texto de don Walter Espinosa, donde cuando él ha escrito sobre la materia, él dice, en el tema de la distribución, dice, el tema relacionado con el suministro linda con el fenómeno de consumo compartido de drogas, que por su manifestación conductual apareja el intercambio y suministro gratuito y mutuo de dosis de drogas de distinta naturaleza. En este caso es válida decantarnos por afirmar la atipicidad de la conducta, pues la posibilidad de la afectación al bien jurídico no es siquiera remota, ya que el consumo queda referido a toxicómanos que por tal condición se ven impedidos a consumir sin que exista riesgo alguno de incidir en la salud de otras personas. A pesar de que esto tiene un paradigma que me parece muy malo, digamos, que es en el tema de ver a los consumidores y usuarios. Ahí la parte legal está totalmente obviando de que estamos hablando de una medicina natural, como la cúrcuma, como el jengibre, como el sábila, ¿verdad? Como la salvia blanca. Es una planta que está satanizada. Esa parte la podemos tratar de abordar porque te ha sido directamente al tema de lo que la fiscalía y las contraopiniones del caso, ¿verdad? Y el contraste y la inconsistencia que observas desde el punto de vista técnico legal del caso. Incluso, bueno, el tema del uso medicinal en la ley de psicotrópicos y estupefacientes, la número 8204, que reforma la 7786, en el artículo 12 permite el uso medicinal de cualquier estupefaciente y psicotrópico, y establece en el artículo 2 de la ley el deber de los profesionales de medicina de prescribir eso y el deber del Estado de regularlo y de controlar. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? En Costa Rica tenemos regulados otros estupefacientes o psicotrópicos, como por ejemplo la morfina, que es un opiazo, pero no tenemos regulado el cannabis, digamos, a pesar de que la misma legislación lo permite, los mismos convenios y tratados internacionales lo permiten para usos medicinales. Y eso es por un tema de intereses económicos y políticos, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el lobby farmacéutico, el lobby de ciertas empresas es muy grande, no solo en el país, sino de manera transnacional. Entonces, desgraciadamente, la industria del cannabis, a pesar de que los usos medicinales son comprobados por múltiples investigaciones y por múltiples profesionales en las materias, no han querido desarrollarlo en el país. Ante esto, tanto don Mario como muchas otras personas han tenido que acudir al autocultivo y al cultivo para fines de consumo personal. Y muchos pacientes, digamos, vea, le digo yo que he trabajado durante 2 años y medio investigando y publicando un poco sobre la materia. A mí todas las semanas hay gente que me dice, mira, vos no sabes quién puede conseguirme CBD o quién puede conseguirme THC, porque la gente ha visto los usos medicinales y las propiedades medicinales que tiene, y la gente desesperadamente lo quieren, y han tenido que incluir al mercado negro por una omisión del Estado, que el Estado es el que más bien tiene la obligación de garantizar esto a los pacientes, han tenido que incluir a esto. Yo creo que el acto de don Mario más bien está amparado en un estado de necesidad justificante, porque él viene a suplir o a hacer lo que el Estado ha omitido hacer. Y este desperdicio de recursos que están haciendo me parece un ilógico, jurídico y racional totalmente. Les gustaba la música. Ok, Isaac, para los que se vienen conectando, porque ya tenemos alguna gente y algunos reportes por ahí, si pueden lanzar preguntas también, porque aquí tenemos un experto, se las trae, ojalá que puedas terminar con bien todos sus estudios por el alcance y por el bien de este país. Continúa contándonos un poquito, tal vez, como para incorporar, porque me gusta, digamos, de lo que está pasando en el futuro. O sea, no nos quedemos con esto que ha ocurrido, que ha sido inconsistente, que nadie comprende, que nadie tolera dentro de la comunidad canábica de este país, que es gigantesca, ¿verdad? Cada vez tenemos más gente que piensa y sabe y conoce de que nos dan a turillo con el dedo. El cannabis de raíz a flor es una medicina, punto y coma, porque seguimos hablando de cannabis, porque como usuarios, como pacientes canábicos, como responsables en la materia de lo que es consistencia tecnocráticamente científica, por todo lado, ya es tiempo de aclarar estos aspectos. Me gustaría que hablemos de la diputada Zoila Rosa Bolio. El planteamiento de este, ¿cómo llamarlo? Es un proyecto, sí. Isaac, o sea, como, ¿cuál es tu opinión al respecto? Está ocurriendo el lanzamiento de un proyecto que es un copy-paste, like and share de otro anterior, absolutamente, ¿cuál es la palabra? Bueno, hay pocos adjetivos que resumen, pero aquí, como yo soy de la escuela, podría decir, no sé, como muy quedadito, ¿verdad? Como muy orientadito, como muy facilista hacia la gente que luego va a arribar, porque si lanzamos licencias de 50 mil y 150 mil dólares, ¿quién las va a pagar? O sea, eso nada más es lo que el Estado va a recibir, pero ¿cómo vas a montar una empresa después de esa inversión que es de ahí, como quien va a sembrar y es como hacer el hueco, nada más? Es como un peaje del Estado. Y usted paga estos 50 mil o 150 mil dólares y supuestamente a derecho a qué tiene con eso. Bueno, por eso es que Baldo y amigos, vamos a analizar este proyecto denominado, ya estamos enfocando el documento en sí, que por aquí Isaac está muy claro en la materia. Y va a lanzarnos su análisis a continuación. Then you Sí, bueno, le cuento que soy bachiller en Derecho, sí. Pero en el tema de del proyecto de ley, contarles un poco, bueno, me imagino muchos saben que han existido dos proyectos de ley hasta el momento en corriente legislativa. El primero fue presentado por el diputado Marvin Atencio en el año 2014, si más no me equivoco, que era el expediente como 19.915, una cosa así, si no me equivoco. Y el segundo proyecto, que fue presentado en este año 2019 por la diputada Zoila Rosa Olio, es el expediente 21.315. Ambos proyectos tienen particularidades en común un poco interesantes y un poco tristes, la verdad. Porque, bueno, si bien buscan regularizar el cannabis medicinal, que es un deber del Estado desde hace muchos años, digamos desde siempre, desde que existen las convenciones y los tratados internacionales, lo hacen de una forma en la cual se pretende favorecer el capital transnacional y el capital, el alto capital, digamos, no abren una industria que podía acelerar bien la economía y que podía dar y garantizar a los pacientes y usuarios su derecho fundamental a la salud y su derecho fundamental al acceso a los medicamentos, sino que más bien lo hacen pensando en transnacionales como Bayer y Monsanto. ¿Por qué? En este proyecto, bueno, en el proyecto de Marvin Atencio se establecían como seis tipos de licencias distintas, algunas para cultivar, algunas para industrializar, o algunas para cáñamo y algunas para cannabis. En el Atencio iban licencias de 25 mil a 150 mil dólares. En el caso del proyecto de Doña Zoila, el 21.315, se establecen únicamente dos tipos de licencia, la licencia categoría A y la licencia categoría B. En la categoría B únicamente se permite, es para farmacéuticas pequeñas que compren los productos a las categorías, a la gente con licencia categoría A y que puedan producir medicamentos. Eso tiene un costo de 50 mil dólares, perdón. Ok. Tal vez una pausa aquí. ¿Licencia tipo? Esa es la categoría B para categoría las farmacéuticas. 50 mil dólares para favorecer una empresa que pueda pagarlos, pero que tiene que al final importarlos, porque no puede ni siquiera procesarlos en sí mismo. No, es para procesarlos más bien. Tiene que comprar la materia prima a alguien que tenga categoría A. Okay. Para cultivo, establece la licencia categoría A, digamos, establece solo únicamente un tipo de licencia de cantidad de terreno ilimitada. Y pone el monto de licencia que se debe pagar cada 6 años es de 150 mil dólares. Entonces, en tu cabeza cabe una oportunidad de negocio viable para gente internamente aquí en Costa Rica, sí. ¿O es simplemente un asunto donde los actores y grandes actores van a ser, digamos, corporaciones internacionales? Me imagino que tal vez Don Oscar Arias o cuestiones así, algunas personas. Sí, habrá capitalistas de importantes, ¿verdad? La gente, la Nación, los mismos de siempre. Sí, tal vez los accionistas de Teletica, de la Nación y algunas personas sí puedan pagar 150 mil dólares. Porque no hemos pasado a analizar esa parte, tal vez podríamos dejarlo para la última, porque sé que tenemos sangre en el ojo, porque los medios y el control mediático no ha hablado del tema. Solo una claramente. Cosa, Bernardo, que 150 mil dólares, incluso cada 6 años, es un montón de plata. Sí. Digamos, estoy seguro. No son peanuts. Que para muchos emprendedores costarricenses, digamos, 150 mil dólares va mucho más allá de todo su capital. Y, digamos, y no es solo el tema de la licencia, sino que además tienen que demostrar solvencia económica y la capacidad para gestionar eso. Digamos que son proyectos multimillonarios y lo quieren preparar para temas de grandes empresas que lo que hagan es un monocultivo gigante, digamos, para que puedan obtener rentabilidad. Cuando, si utilizáramos modelos diferentes, como el que se implementó, por ejemplo, en Colombia, en el cual se fomenta más bien los pequeños productores, se fomenta la producción de campesinos, se fomenta la producción de poblaciones indígenas, podríamos aprender mucho y aplicar mucho y reactivar la economía costarricense, que en buena y sana teoría, de hecho, si usted analiza el preámbulo del proyecto de Doña Zoila e incluso el de Don Marvin, dice, uno de los propósitos de estos proyectos de ley es reactivar la economía y impulsar una industria en Costa Rica, pero economía de quién? ¿De quién? ¿De qué país? ¿Quiénes son los actores internos, por favor? Analizamos un poquito, Isaac, porque tengo que aprovechar estos momentos, realmente sos una persona muy informada al respecto y me interesa mucho, ahora hablaste de Colombia, sí, vayámonos un poquito más al sur, Uruguay. Voy a emitir una opinión totalmente personal al respecto y que comparto con gente que tal vez es una posición radical. Su rostro es hermoso. ¿Será que este señor Mujica hizo una movida muy pillín que favoreció el Estado para, ahora sí, bueno, usted puede tener 150 plantas, pero tiene que pagar la puya? Bueno, y ahora puede sembrar esas plantas. Ahora en Uruguay todo el mundo puede usar cannabis, no solamente medicinal, sino recreativamente. Asunto que viene pasando en cada uno de todos los estados de Estados Unidos. Poco a poco liderados por Colorado, Oregon y bueno, California, desde luego, y no en todo lado, pero en ciertos condados. Ahora estábamos aquí en un conversatorio aparte, fuera de micrófonos, de que cada vez son más y más los países en donde no se criminaliza, no se penaliza el uso, ni la siembra, ni nada. Pero Uruguay está como sociedad un paso adelante. Sí, bueno, Uruguay es uno de los casos que yo analizo precisamente en mi tesis. Analizo a Nicaragua, Colombia y Uruguay. Nicaragua por el aspecto represivo más bien que tienen, Colombia por la guerra contra las drogas que ha hecho y por el paso que dio en la regularización del cannabis medicinal, y Uruguay porque cuando usted lee cualquier escrito del mundo sobre cannabis, dice el texto normativo más amplio donde se abarca más etapas de la industria es Uruguay. Digamos, Uruguay es un ejemplo muy importante. Y mucha gente incluso lo critican, dice, mira, porque solo deja 8 plantas en etapa de floración a las personas que están realizando autocultivo, porque limita el cultivo con fines de consumo, digamos, de cierta manera. Y yo lo veo como un texto, y como cualquier texto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa con muchas fuerzas políticas. Digamos, inicialmente la propuesta del Frente Amplio de Uruguay, que es el partido de Pepe Mujica, era mucho más progresista y mucho con más abierta a la libertad, pero y como cualquier país hay fuerzas más conservadoras y todo texto legislativo aquí en Costa Rica o en el país donde sea va a tener que negociar y va a tener que conciliar con las distintas fracciones y fuerzas políticas. Pero sí, Uruguay es un ejemplo increíble. De hecho, la regularización en Uruguay no es como que se da de la noche a la mañana. Yo antes comentaba acá mismo que estábamos conversando que en Uruguay la primera vez que un diputado fue a hablar sobre regular el cannabis en la Asamblea Legislativa fue en 1998. En Costa Rica se hizo hasta en el 2014 y hablaron de cannabis medicinal. Hasta el momento ningún diputado ha hablado. O sea, 16 años más tarde, imagínate. Sí, sí, sí. O sea, el chiquito ya llegó a la universidad y Costa Rica llegó tarde, ¿verdad? Sí, nosotros de hecho ya estamos llegando tarde al mercado, ¿verdad? Digamos, ya hay varios países, digamos Uruguay no tanto, pero digamos países como Israel, países, bueno, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, digamos, países europeos, se han metido en el mercado y se han metido en la industria, digamos, y Costa Rica la está agarrando tarde porque tenemos las condiciones para esto y es algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Sí, imagínate, hay gente que se dedica a sembrar. Para ellos un consejo, Andrés, de tu Isaac, de tu parte, perdón, en el sentido que hay un fallo, el caso de Mario es súper importante, como precursor, como elemento, con esa taladrante actitud de que siembro porque siembro y estoy aquí y me dejo ver porque tengo el derecho universal de serlo, punto. ¿Qué piensas para con todos los temores? Porque en este lugar de este señor, de este gran maestro, de este gran precursor, le han botado la puerta tantas veces que pues de los muchachos que sabemos que están por ahí ayudándole a sus abuelitas, a sus familiares, utilizándolo con fines que no vamos a cuestionar aquí. Es un derecho. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuáles son las palabras de aliento en medio de esta confusión mediática que es a donde quisiera entrar ahora? Mira, yo hace 2 o 3 meses estábamos dando un taller en el Colegio de Ingenieros Agrónomos con la gente de Costa Rica Cultiva y era un taller súper interesante porque no eran los muchachos que siembran para las abuelitas las que estaban ahí, eran las abuelitas y abuelitos que estaban ahí y que me decían: yo tengo mi mata en el corredor de la casa y yo estoy sembrando. Yo le decía, eso es algo increíble y eso fue algo que permitió el ambiente de la sentencia 481-2018 de la Sala Tercera, que fue la que se emitió en el caso de Don Mario el año pasado. Lo que ha dicho esta sentencia, y no solo esta sentencia, porque eso es algo que data del 2001 prácticamente, que fue cuando entró en vigencia la ley 8204, la jurisprudencia dominante de la Sala Tercera y los tribunales de apelación de sentencia penal, de hecho eso, esta sentencia 481 hace un análisis sobre eso, establece que para que se configure el delito de cultivo contemplado en el artículo 58 de la ley de psicotrópicos, tiene que haber fines de tráfico. Entonces, yo lo que les diría a la gente por el momento, digamos, es que tenemos que ser egoístas y que cada quien que va a cultivar debe tratar de que sea algo para sus personas y no incurrir en las ventas ni incurrir en el tráfico. Siempre y cuando lo hagan, están haciendo una conducta legal. No obstante esto, hay mucha ignorancia por parte de los aplicadores de la ley, por parte de los aplicadores primarios, que son los policías, y del organismo de investigación judicial. Hay mucha ignorancia y mucha contradicción entre estos. Entonces, aún nos quedan muchas batallas en los aspectos judiciales, en los aspectos políticos y sociales, para poder realizar cambios en esto. Digamos, tenemos que más bien ver cómo nos unimos, ver cómo contactamos entre nosotros, ver cómo hacemos músculo político y fuerza contra estos grandes intereses, porque desgraciadamente, digamos, el sistema represivo está sostenido por el mismo narcotráfico y por las propias industrias que no quieren que se regularice el cannabis ni que se permita el cultivo con fines de consumo personal. Digamos, hay muchos actores con fuertes intereses económicos detrás de esto, y por algo, digamos, a pesar de que en el caso de Omario ya existe la sentencia 481, la sala tercera, donde lo absuelve de toda pena y responsabilidad, ellos siguieron y esperaron apenas dictaron la sentencia para seguir buscando otra investigación y darle una persecución, que yo creo que más que una persecución objetiva penal que debe seguir la fiscalía, es una persecución personal, que se lo tomaron como algo personal y como un agravio los distintos funcionarios de acá, del OIJ, digamos, tanto de Alajuela como del mismo director del OIJ, se puede ver, desgraciadamente. disonancia cognitiva, la no comprensión de la cosa de desaprender, o sea, que nos habían dicho los abuelitos que esto era la obra del mismísimo Satanás y que era pecado y que era una mata intocable. Yo Bernardo, Isaac, yo le quería hacer una pregunta a los dos, ¿verdad? Ahora que Isaac comentaba cómo funciona esta cuestión de las licencias, no hay que ir más allá para darse cuenta que si eso se aprueba tal cual, va a pasar lo que sucede aquí en las medicinas, que hemos visto que hay diferencias hasta del mil por ciento en los precios con respecto a otros países, que la gente que lo busca para el CBD, que tiene mucho dolor, y que los opioides comunes que venden en la farmacia no le hacen resultado, ya no podrían tener acceso a la medicina que es el cannabis y el CBD, porque muy seguramente estos grandes capitales elevarían los precios. Y es que no solamente el cannabis, el problema más grande aún es que lo natural está prohibido. El Estado tiene prohibido validar el buen funcionamiento de un medicamento en este país. Tenés que pagar $80,000 a una firma para que lo haga en otro país. Sí, desgraciadamente la regularización ha ido en el hecho de desfavorecer las condiciones naturales, más bien, digamos. Yo incluso hablaba con don Mario, desarrollo mi tesis, el hecho de que el cultivo, el derecho de agricultura, es algo más que un derecho normativo, un derecho que nos da la propia la naturaleza. Porque cuando usted estudia un poquito de historia y ve que el hecho de la convivencia, el ser humano en sociedad, se dio por la agricultura, más bien. Sí, tal vez para continuar un poco con lo que mencionaba alguno de ustedes antes, porque usted dijo que culturalmente el consumo de cannabis está permitido en Costa Rica, pero no solo culturalmente, jurídicamente el consumo de cannabis está permitido en Costa Rica y de cualquier sustancia. Aquí existe el derecho de libre desarrollo de la personalidad, el derecho de autonomía de la voluntad de cada quien hacer con su cuerpo y disponer de su cuerpo de la manera en que le plazca. ¿Qué pasa? Digamos, hay algunos países donde se prohíbe el consumo. Nicaragua es un ejemplo de esos, por eso de hecho yo lo analizo. Y en Costa Rica antes de 1998 sí se penalizaba el consumo, pero a partir de la ley 7786 de 1988 se despenaliza el consumo, y en el artículo 79 se establece de la ley de psicotrópicos del 8204, ahorita vigente, se establece algo que se llama medida de seguridad, que dice que cuando hay un consumidor en la vía pública, puede la policía ofrecerle tratamiento gratuito y voluntario. ¿Eso qué quiere decir? Que a usted le pueden decir, mira, creemos que tiene problemas de adicciones, entonces si quiere someterse a un tratamiento del IAFA, puede realizarlo. El tema del consumo en espacio privado e incluso en espacio público no está penalizado, y en espacio privado es una manifestación de la libertad de la propiedad privada, y todo esto es una manifestación incluso del derecho a autonomía de la voluntad y del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta o duda. We'll be right back. yo le quería preguntar, Isaac, ahora que usted está trabajando en la tesis y que me parece a mí un tema súper interesante, por lo general cuando se trabaja en una tesis quedan engavetadas y no tiene mucha difusión. Usted ha planeado como que no pase lo suyo, que no pase eso con su trabajo y que se pueda compartir entre la mayor cantidad de gente posible? Sí, yo creo que ahorita es una manifestación de eso, más bien que estamos hablando un poco del tema que llevo 2 años investigando. La idea mía es convertirla en un libro el próximo año. Vamos a ver, ahorita estoy en el tema de la defensa, espero defenderla en septiembre, el próximo mes. Entonces, ya una vez que cumpla con esto y con los requisitos de incorporación al Colegio de Abogados, me gustaría emprender y convertirla en un libro. Y yo he publicado algunos artículos en Medical Cannabis News, he publicado en El Mundo y creo que Diario Extra me publicó uno también. Ahí que los he ido tirando de temas específicos, algunos que abordan la tesis, algunos que he analizado, por ejemplo, el tema de la discriminación de consumidores de cannabis con la reforma procesal laboral. Había publicado hace como 2 años más o menos, cuando entró en vigencia la reforma procesal laboral. Hace poco realicé uno sobre derechos humanos fundamentales relacionados con el consumo y cultivo de cannabis, que lo publiqué en El Mundo. Y he publicado sobre análisis de la ley 8204 en Medical Cannabis News. Ahí pueden buscarlos en Google si están interesados, más bien. Excelentísimo. ¿Hasta qué punto? Y tal vez una pregunta final, gran maestro. ¿Actúa los medios acorde a la ley con el caso de Mario Cerdas, sí o no? ¿Qué es lo que vienen haciendo? Porque parece algo más orquestado que ninguna otra cosa. Entonces, con todo el análisis que nos has hecho, me queda muy claro como que el poder mediático ejecuta cosas y juzga cosas y presenta cosas que no son reales. Sí, bueno, los medios de comunicación tienen un ámbito de acción muy amplio en Costa Rica porque la libertad de expresión y la libertad de prensa se protege demasiado. Entonces, acorde a la ley, probablemente sí pueden actuar. El tema, el análisis que debemos efectuar todos y que incluso sería genial que realicen en algún momento algunos tribunales, es si están realizando las reglas de ética y profesionalismo que debe tener cualquier periodista en el tema de objetividad. Y no, yo creo que más que los medios de comunicación, también el mismo organismo de investigación judicial, que ese sí se puede preguntar uno si actúa conforme a la legislación al decir y transmitir por medio de la prensa cosas contrarias a un expediente judicial que ellos mismos tienen, que ellos mismos han realizado la investigación. Y me parece más bien que en muchos casos, por ejemplo, las declaraciones que antes transmitimos de don Walter Espinosa, que las pueden encontrar en una publicación de Amelia Rueda, faltan a la verdad, son contradictorias y carecen de fundamento. Yo creo que incluso don Mario eventualmente podría cobrarle en un contencioso administrativo daños y perjuicios al Estado por todo lo que está viendo en el proceso y por las declaraciones que faltan a la verdad en emitidas por don Walter y por otros funcionarios. Isaac, agradecerte infinitamente este lamparazo, esta iluminación en cuanto al marco legal. Me siento muy orgulloso que gente como vos, gente joven, ¿verdad? Después de todo, hay conciencia en este país a nivel académico. No salen los chicos tan Mickey Mouse de universidades públicas o privadas. Por favor, el acto de responsabilidad de ser y no de parecer. Pero vaya, qué orgullo tenerte por acá en los micrófonos de Biostractos Online. De veras un agradecimiento para vos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar acá. Y no, y eso es un tema muy amplio que hay que seguir investigando y distintos profesionales tenemos que buscarlo y hacer enfoques interdisciplinarios para poder lograr. Más bien ahí, de palabras finales, animar a todas las personas que nos están escuchando en el hecho de que debemos de organizarnos y seguir en pie de lucha porque el camino aún es largo en este tema.